La construcción de cárceles en el país es una necesidad. No obstante, nadie quiere que éstas se edifiquen en sus comunas, teniendo en cuenta que vecinos de Algüé han señalado lo perjudicial de esa obra en su localidad, hecho que ha sido planteado a la Comisión de Derechos Humanos. La instancia recibió al ministro de Justicia, Teodoro Rivera, quien expuso sobre la situación carcelaria del país. Además, se refirió a los proyectos de construcción de unidades penales a nivel nacional, en particular sobre las iniciativas de construcción en las comunas de Tiltil, Chillán Viejo y Algüé. El jefe de la cartera de justicia en relación a Algüé señaló que la cárcel se construirá, ya que es un proyecto visado por el ministerio, solo no se edificaría en el caso que se encuentre un terreno mejor. El proyecto Algüé es un proyecto que ya ha sido definido por el ministerio, existen planos previos de ubicación, existen en definitiva toda una gestión realizada para construir una cárcel en la comunidad de Algüé, 10 kilómetros antes de la localidad, en un sector denominado La Viña. Este centro modelo se va a construir, salvo que encontremos un terreno que reúna mejores características técnicas y cause menos tropiezos a la población circundante. En este sentido, yo me voy a reunir con la comunidad de Algüé para escuchar sus pareceres, porque en una sociedad democrática uno dialoga, escucha y habla con la comunidad. En ese sentido, las palabras del ministro, quien señaló que se reunirá con los vecinos de Algüé, que se han movilizado en contra de la cárcel, fueron destacadas por el presidente de la comisión, diputado Sergio Ojeda de la DC, ya que el tema será analizado y conversará con los vecinos. Pero por sobre todo creo que la noticia que nos dio fue respecto de la construcción e instalación de las cárceles en Chillán Viejo y en Algüé, donde él nos ha señalado de que va a haber un reestudio, porque habrían otras alternativas donde se construirían estas cárceles, y eso en verdad nosotros nos ha tranquilizado, porque los quienes vinieron a esta comisión lo hicieron para buscar una colaboración y transmitir la inquietud. El ministro de Justicia dijo que Chile necesita edificar 3 cárceles en un periodo cercano, una de ellas en la región metropolitana, otra en la quinta región y una más en el norte de Chile. Informó Carlos Fernández, Radio Cámara de Diputados de Chile.